Quien se acerca hoy al castillo Ursino, en pleno centro de Catania, lo que ve es una fortaleza imponente, sí, pero como hundida en el asfalto. Sí, es una imagen que engaña, la verdad. Totalmente. Y creo que la gran pregunta que vamos a explorar hoy, y que cualquiera que lo visita se hace, es ¿cómo es posible que un castillo construido sobre un acantilado pegado al mar terminase tierra adentro? Pues es que es una historia increíble, de poder, de volcanes y de supervivencia. Vamos a ello. ¿Dónde empieza todo? Pues nos tenemos que ir a 1239. Lo manda a construir el emperador Federico II de Suabia. Una figura clave de la Edad Media. Desde luego. Y no era un capricho. Formaba parte de un sistema defensivo costero junto con los castillos de Siracusa y Augusta. Todo diseñado por su arquitecto de confianza, Ricardo D'Alentini. O sea que el objetivo era puramente militar. Defender la costa y, supongo, controlar a la gente de Catania, que tenía fama de rebelde. Exacto. Controlar a la ciudad era el objetivo principal. Y de ahí su nombre, ¿no? La teoría más aceptada es que Ursino viene del latín castrum sinus. El castillo del Golfo. Eso es. No podía ser más literal. Pero fíjate, lo curioso es que esa función militar duró relativamente poco. Claro, porque enseguida se convirtió en algo mucho más grande, ¿no? Se transformó en la residencia de la dinastía aragonesa, en el centro de poder de Sicilia. Ahí es nada. Entre sus muros pasaron cosas importantísimas. Imagínate, en 1295 fue la sede del Parlamento siciliano durante las Vísperas Sicilianas. La famosa revuelta contra los franceses. La misma. Luego, en 1347, se firmó allí la Paz de Catania. Y un dato fundamental para la cultura de la isla. ¿La universidad? Correcto. En 1434, el rey Alfonso V firma allí mismo el acta de fundación de la Universidad de Catania, la primera de toda Sicilia. Vamos, que el destino de la isla se decidió varias veces en esas salas. ¿Pero entonces? Llega la naturaleza y decide que tiene otros planes. ¿Y qué planes? Hablamos de la erupción del Etna de 1669. Un antes y un después. Fue un evento, bueno, apocalíptico. Una colada de lava gigantesca avanzó hacia la ciudad y, al llegar al castillo, ocurrió lo impensable. Perdona que te corte, pero es que me cuesta visualizarlo. La lava llega y no lo tira abajo. Simplemente lo rodea. Pues así fue. La lava, con esa fuerza imparable, rellenó el foso, cubrió los bastiones y siguió de largo hasta el mar. Creando tierra nueva. Exacto. Desplazó la línea de costa cientos de metros y, claro, el nivel del suelo alrededor del castillo subió unos 10 metros. Por eso hoy parece que está hundido. Por eso. El Etna no lo destruyó, lo abrazó. Y para rematar, el terremoto de 1693 lo dañó bastante, y ahí sí que se acabó su función militar para siempre. Es increíble. Su mayor enemigo no fue un ejército, fue el propio volcán que redibujó el mapa a su alrededor. Y entonces, ¿qué pasa con él, si ya no sirve para la guerra? Ahí empieza su capítulo más oscuro. Se convierte en una prisión. Las grandes salas medievales, las de los reyes y los parlamentos, se convierten en celdas. Eso es. Se tabicaron para crear celdas diminutas, los damusi. Y es aquí donde, si alguien se fija bien al visitarlo, puede casi escuchar las voces del pasado. Te refieres a los grafitis, claro. Es que es algo que pone los pelos de punta. Totalmente. Los muros del patio y de la planta baja son un lienzo de la desesperación. Hay dibujos de barcos, de escudos, símbolos religiosos. Y las frases, nombres, fechas. Creo que la más antigua es de 1526, ¿no? Sí. Y hay frases en siciliano, latín, español, que son un eco directo de esas vidas. Hay una que me parece tremenda, en siciliano. Misero cui troppo ama e troppo crede. Desgraciado el que ama demasiado y cree demasiado. Es lapidaria. O esa otra en latín. Mundus rota est. El mundo es una rueda. Imagina escribir eso en la pared, sabiendo que es quizá tu último mensaje. Por suerte, esa rueda volvió a girar para el castillo. Tras una gran restauración en los años 30, en 1934 renace y se convierte en lo que es hoy, el Museo Cívico de Catania. Exacto. Pasa a albergar las colecciones de arte y arqueología de la ciudad que un día vigiló desde el mar. Cierra el círculo de una forma preciosa. De fortaleza, a corte, a prisión, a superviviente de la furia de un volcán. para acabar siendo el guardián de la memoria de la ciudad. Por eso, para quien lo visite, la clave es buscar esos detalles. Al entrar por la puerta norte, hay que alzar la vista y ver la escultura del águila sueva, el símbolo de Federico II. El recordatorio de su origen imperial. Y luego, en el patio, no ver solo piedras, buscar los grafitis. Esas cicatrices son la historia real del castillo. Son las voces que quedan. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Si cada una de esas marcas es una historia que hemos conseguido leer, ¿cuántas otras historias secretas guardarán esos muros que todavía no nos han contado?